ocasión me tienes que pasar. Vete, digo, ¿y es que no me vas a pagar o qué? ¡Te conejé, mamita, te conejé! ¡Ay! ¡Uy! Eso me pasa por no haberle curado este chumeco por adelantado. ¡Ay! Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Financista narco, un expresidente de Terminal Puerto Rosario que vendía dólares a un traficante, será juzgado como integrante de la banda. El ex titular de Terminal Puerto Rosario, Gustavo Yanagan, está acusado de cambiar las divisas Blue para que esta organización adquiriera cocaína. Lo novedoso del juicio es que el acusado está con prisión domiciliaria. No será juzgado por lavado de dinero, sino como integrante de la organización que se dedicaba a la comercialización de drogas. El fiscal Federico Reinares Solari considera que la participación del financista en la organización fue vital por el rol que ocupaba, que era la provisión de dólares para comprar cocaína. Internacionales. Paraguay paralizó los puestos migratorios fluviales con Argentina y Brasil por las inundaciones. La Dirección Nacional de Migraciones anunció que ha inhabilitado temporalmente 8 controles tras las intensas lluvias caídas en los últimos días. Deportes. Infantino confirmó que el Mundial 2034 será en Arabia Saudita. El presidente de la FIFA informó que esa edición de la Copa del Mundo se va a disputar en el país del Medio Oriente. Espectáculos. Para ver en casa, harina, perico, rezos y muerte. El teniente continúa con una vida de excesos, mientras que Ramírez sigue cada vez más dedicada y enfocada en su carrera. La vida de estos dos policías dará un giro al investigar el misterio de una nueva droga, que va a revelar una conexión con el oscuro pasado de Ramírez. Disponible en Prime Video. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Tienes tú al escarbar la forma que tienes de amar para conocerme. Quisiera poder penetrar a través de tu instinto carnal y al fin descubrir en ti lo infinito. No es magia ferviente sutil lo que yo siento al querer compartir de mi forma con mi cuerpo. Vicio infinito de arañarte, en mis entrañas encontrarte, contra el viento y contra el mar. Dime, ¿cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio fatal. Vicio infinito de arañarte, en mis que miedo a veces me da por todo lo que hemos vivido, tiempo perdido por nada, y siento un gran coraje, te maldigo cuando no estás, es algo inaceptable, cuando estás presente me vuelvo un pedazo de paz. Fatal, vicio infinito. vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana con 17 minutos. Hoy es jueves. Jueves de pincho pote y el cuerpo lo sabe. Hoy es tiempo de comer poco, liviano, y a partir de las 17 horas tendremos a la doctora Jane Larequín de HLK Abogados. De modo que las preguntas y todo están ya listas para que usted lo pueda manejar. Atención la gente que viene de Victoria Miranda Victoria o va por la carretera. Le voy a decir qué hay de comida en el hotel restaurante Parador Palacios. Primero, ensalada de Doña Marina. Lo dije, ¿eh? Ensaladilla de Putin, de rusa. Chipirones en su tinta, alubias con chorizo, arroz a la cubana y sopa de ternera. Segundos, atención, pollo asado con patatas, filete de tilapia con ensalada, picaña a la plancha con patatas, dorada a la plancha, a la plancha con ensalada, churrasco con patatas, entrecot con patatas, rabo en salsa. A muchos les gusta el rabo en salsa con patatas. Esto incluye pan, agua, vino, casera, refresco o caña. Y además postre, por un precio mínimo. La verdad que sí, la verdad que sí. De modo que volvemos a decirlo rápidamente. Ensalada marina, ensalada de arrusta, chipirones en su tinta, alubias con chorizo, arroz a la cubana, sopa de ternera, la primera. Segundos, pollo asado con patatas, filete de tilapia con ensalada, picaña a la plancha con patatas, dorada a la plancha con ensalada, churrasco con patatas, entrecot con patatas y rabo en salsa con patatas. ¿A usted qué le gusta más, el refresco, la caña o una casera? Pues una cañita caería muy bien. Sí, sí. No puede tomar cerveza, señor. No, pero también hay que... No, es que usted le diga, el médico le dijo, no café, no colacao, no cerveza, no vino, no whisky. ¿Qué lo puso a tomar? ¿Agüita? No hay agua bendita por ahí, por si acaso. Agua bendita, era lo único. Oiga, ¿qué decía el mensaje que le mandaron que está reventado usted de la risa? Pues mira que un oyente, pues ya que está escuchando, nos manda un mensaje y es bueno. Ya que estamos hablando del agrandamiento del pene también. Pues mira, Mick Jagger se alargó el pene mediante picaduras de abeja. Ah, usted habla hablando del cantante de los Rolling Stones. Sí. El hombre que se fue a hacerle... Los Rolling Stones estaban patrocinando al Barcelona. Y al final, Mick Jagger se paró a cantar con el del Real Madrid. No te la puedo creer. No, imposible. Pero. Mira, dice... Ni suspensorios ni bombas manuales en los riñones. Mick Jagger, descontento con sus atributos viriles, recurrió a un método más ecológico, un rito masónico tan extraño como doloroso. Ha usado al menos en alguna ocasión abejas peruanas para conseguir potentes erecciones, aumentando el tamaño de su miembro y dar mayor satisfacción sexual a sus amantes. Jagger, que en ese momento tendría 63 años, porque la noticia es un poco atrás. No, es que se la traen de punto de referencia porque estábamos hablando del tema, ¿no? No quiere decir que fue esta semana. No. Ya. Si es un 90 años que tiene el pico de una abeja, se puede. Dice se puede tieso, pero en todo. Dice que él cubrió su pene con una caña de bambú, fíjate, e insertó varias abejas que al atacar el miembro le hincharon e hicieron crecer de tamaño. Jagger, según ha confesado a un programa de la BBC de Londres, dice, se sometió al rito masónico de boda durante el rodaje de una de sus películas. Entonces, dice que el miembro logrará el tamaño del bambú y pasó meses en la selva de Perú. Y dice que casi se vuelve loco allí. La confesión de Temple se ha producido por un momento muy inoportuno. Dice, hace tan solo unos días, Jane Dickinson, ex de Jagger, declaró en un programa en la televisión británica que Mick la tenía muy pequeña.

canto al oído. La beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jalo el cabello. Es una chimbita que vive en Medallo y en ese cuerpito yo dejé mi sello. Tenía muchos días sin verte y hoy que te tengo de frente, no voy a perder la oportunidad. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de Nike y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Kush. Calladito que ninguno se puede enterar. Mirándome como cuando la conocí, pegadita contra la pared. Esta noche solo haré tentándome como cuando la conocí, pegadita contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. Dímelo Coque, esa baby es la sensación del bloque. Dímelo Juanca, pero lo que le tiraron los dejamos en la banca. Y Camilín, siempre original gangsta. Dímelo Soc, cualquier pista le damos killing. You know what I'm saying, es el cantante del ghetto, mi amor. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de Nike y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Kush. Calladito que ninguno se puede enterar. Llego a la disco vestido de Jordan con un rico splash y una Air Force One. Y le gusta bailar. Si la beso lo que puede pasar, se le moja y eso no es normal. Nos vamos a Cuba. Calladito que ninguno se puede enterar. Como cuando la conocí, pega y da contra. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Once de la mañana, veintinueve minutos. Y ya venimos con el horóscopo, pero quiero decirle a don Ángel que me ha llegado un mensaje aquí. Me dice, usted es tan amable de enviarme el enlace donde estaba la noticia de Mick Jagger. Te están pidiendo su noticia, joven. Mira, ¿será que van a les gustó el bambú? No, pero es que aquí ¿quién es? ¿Suben en España o qué? No sé, o sea, el número es de aquí de España. Yo no sé, ¿será que lo va a mandar para alguien ahí? Bueno, pues es la vida. Venga, vamos a empezar a hablar de los bares que tienen hoy Pincho Pote. Sí, señor. Voy a saludar a Darwin, el hombre de La Trampa. Hoy en La Trampa hay morcilla y hay perritos. Saludemos a Alejandra. Sí, a Jonathan, que son los que están ahí en el bar JB. Y atención, porque Angelito, para que no se lo pierda tampoco. Es que yo le doy aquí la variedad y siete donde están nuestros clientes, ¿verdad? Ya usted decide dónde va. Porque nosotros no somos influencers. Nosotros somos periodistas. Entonces, atención, porque el bar de Alejandra. No, pero llama JB, sino que ella llama Alejandra, ¿no? No me mire así raro. Es que esa publicidad no la he escuchado. Ahí hoy, callos y costillita. Aquí tenemos hoy Pincho Pote también. Ya me dice Marta que tiene Pincho Pote. Y en el bar Jade saludamos a Milky, que hasta ahora está en sintonía. Por fin nos está escuchando Milky. Hay mollejitas y huevos rotos. ¿No tendrá que ver huevos rotos con la picadura? No, eso no tiene que ver. Son muy buenos. Sí. Es las mollejitas que tanto te gustan también, ¿no? Sí. Estoy esperando a ver si John, el hombre de la tienda. Momentico, aquí yo, pero un tico, estoy viendo un mensaje que me está llegando. Estoy esperando que. Ay, Ángel, usted armó aquí el quimbombobo con esa vaina, se calentó. Porque aquí me dicen que si en vez de abejas sirven avispas. Pasamos de las arañas a las avispas. Esperemos con las hormigas a ver qué tal. Yo estoy leyendo lo que la gente me está mandando aquí. Ay. ¿Qué está diciendo? Ah, sí, espero a ver si de pronto pues puede desplazar de Villamayor del Río, yo que está ahí escuchándolos. Si puede pasar hoy por acá, para ver si esto, pasamos el fin de semana. Ah, usted quiere ir a Villamayor del Río, ¿no? A mí me gustaría sin pasar por ahí. Pero es que usted tiene muchos compromisos, ¿eh? Ya sabes, es que usted tiene que sacar doble pasaporte para poder salir de Vitoria. Un hombre muy ocupado, tú sabes. Y ahora más que nunca. Imagínese que, no, es que muy complicado. Usted no es como yo, que soy un alma que digo, la maleta la tengo en la puerta. Me voy ahora. No, señor, alma en pena no, alma libre. No me confunda. Nos quedamos con el horóscopo también. Sí, tranquilo, que tengo media hora todavía. Y aquí en el Hotel Restaurante Parral Palacios también hay hoy pollo de pincho pote, mini papa rellena, mollejitas, callos, mini hamburguesa y pica pollo. ¡Ah! ¡Fue madre! No, que hay de todo. ¿Y aquí qué me dice? ¡Ah! Dice Jackie que vámonos para Villamayor del Río. ¿Sabe qué deberíamos de hacer? Ya que estás ahí tan dispuesta para hacer el programa de A, deberíamos irnos. No, pero es que Ángel, no, usted me preocupa. Martes o jueves. Martes ya aquí no puedo porque tiene la doctora. Y jueves tenemos pinchopote, chaval. Y usted me la buscó. ¿Qué hacemos? Ah, no, que usted tiene el abuelo, no, usted tiene otros compromisos. Sí, yo tengo otros compromisos, estoy cuidando a una abuela, entonces no lo puedo dejar tampoco. Ya ves. ¿Qué podríamos hacer ahí? No sé. ¿Martes o jueves? No, yo no lo sé, yo no estoy muy seguro que sea el abuelo, ¿eh? Sí. Yo no estoy muy seguro que sea el abuelo. Bueno, hacemos todos los programas de allá, claro, hacemos un día completo en Villamayor del Río. Un saludo para John, que hasta ahora está en sintonía. No sé. Venga. 11:34. Déjeme escuchar. Esta canción, para que no se ponga nervioso Ángel, que el horóscopo no se va a ir. Es que quiero escuchar esta canción. Es que mire que yo he notado que Karol G ha ido haciendo un giro diferente dentro del reggaetón. Sí. Es la única, ¿eh? Sí, he visto y he escuchado que los temas con sus ritmos los ha modificado mucho para que sea algo más original, no sea simplemente el típico reggaetón. Y me parece muy bien, genial, por ella. Sí, a mí por ejemplo, ese mi ex tenía razones, bueno, pero quiero colocar otro, ¿eh? Quiero colocar otro que se llama Gucci Los Paños. O Gucci El Paño o Los Paños. A Los Paños. Vamos a escucharlo, verá. 11:35. Y venimos con el horóscopo. Yo, Ángel, tranquilo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Penas que tú me tenías cargando, me he tomado 200 copas y las lágrimas bajando. Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando. Después de perderme, todos dicen que eres el pendejo. Me salió caro llorar porque decían Gucci los paños. Cuando borré todos los videos de lo que hicimos en el baño. ¿Para qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño? A ti no me hagas más daño. No sé por qué putas me pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. ¿Qué te hace pensar que estoy cuando tú quieras? No sé por qué putas me pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Te fuiste ya yo te olvidé. Eso es lo que hoy te mata. Y así como te quise ayer, hoy ya no eres una persona grata. El karma las cobró por mí y de esa mierda nadie te rescata. Las noches que por ti sufrí no me las pagan ni toda tu plata. Así de repente vuelves a llamarme, que ya fue suficiente y que por mí cambiaste. Prefiero que me extrañes a tener que joderme pensando que con otra siempre estás. No sé por qué putas me pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. ¿Qué te hace pensar que estoy cuando tú quieras? No sé por qué putas me pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Son las 11:39 de la mañana. Sí, empezamos con el horóscopo, seguimos con el horóscopo y terminamos hoy con este horóscopo. Hoy nos vamos con Sagitario. Vamos a hablar con Sagitario. Sagitario. Tienes un carácter muy fuerte, pero no te conviene mostrarte firme y altivo en momentos en los que en realidad lo sensato es que mostrases actitudes mucho más diplomáticas. Cuando las batallas no se pueden ganar abiertamente, entonces no queda más remedio que buscar otras fórmulas más astutas para alcanzar el triunfo. Es lo que siempre yo, el que piensa pierde, pero el que no es inteligente pierde más. Y hay que hacer las cosas con inteligencia. Hombre, sí, a la fuerza bruta, nada. Todo hay que ganárselo con cariño. Muy bien, muy bien. Continuamos con Capricornio. El mejor Capricornio. Hoy te espera un día de gran intensidad en el trabajo, un día lleno de luchas y obstáculos a superar, pero cuyos frutos los vas a recoger más adelante. Sin embargo, eso no va a impedir que te sientas optimista e ilusionado porque tienes claro que estás en el camino correcto y no importan los sacrificios, al final vas a llegar a la meta. Sin comentarios porque esa es la historia de mi vida. Vámonos con Acuario. Acuario. Debes ir con precaución. Hoy tendrás el típico día en el que todo parece ir viento en popa y sientes que el éxito está al alcance de la mano. Y sin embargo, al final de repente todo se desmorona y hace añicos todo lo que habías construido a lo largo de semanas o incluso meses. Es un día de sorpresas, aunque serán agradables. Muy bien, todo sale bien. Todo está bueno para todos. ¿Terminamos? No, nos falta Piscis. Eso, el último. La magnífica influencia de Júpiter hoy te va a traer excelentes noticias y vivencias en el amor. Incluso puedes creer que alguno de tus más grandes sueños está a punto de hacerse realidad. Sin embargo, debes tener la cabeza muy fría porque todo

cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. Arabia Saudita será la sede del Mundial de Fútbol de 2034, anunció el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El mayor espectáculo de la Tierra será organizado en Canadá, México y Estados Unidos en el 2026 en América del Norte. Las próximas dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA se van a celebrar en África, en Marruecos y Europa, en Portugal y España, con tres partidos de celebración jugados en Sudamérica, Argentina, Paraguay y Uruguay en el próximo 2030. Y finalmente el gran anuncio en Asia, Arabia Saudita hará el Mundial en 2034. Tres ediciones, cinco continentes y 10 países involucrados en la organización de partidos del torneo. Eso hace que el fútbol sea verdaderamente global, comunicó en sus redes sociales el presidente del organismo. Los procesos de candidatura fueron aprobados por consenso a través del Consejo de la FIFA, donde están representadas las seis confederaciones después de un diálogo constructivo y de amplias consultas. La Confederación Suramericana de Fútbol, CONMEBOL, reveló las agrupaciones artísticas que estarán encargadas de prender la fiesta del próximo sábado en el Estadio Maracaná en la final de la Copa Libertadores 2023. Por los locales estará el cantante brasileño Ferro Game, seguidor de Fluminense, y por los visitantes estará la banda Yerba Brava con su conocido tema La Cumbia de los Trapos, con el que se identifican muchos seguidores de Boca Juniors y de varios equipos de Argentina. Se prevé la movilización de cerca de 1.200 agentes de la Guardia Municipal y de la Secretaría de Orden Público de la ciudad. Según las autoridades, se espera la llegada de más de 100.000 argentinos para seguir la final en Río. La CONMEBOL reservó 22.000 plazas para los aficionados de cada equipo en el Maracaná, con capacidad para casi 80.000 espectadores. Fluminense, club carioca que puede ganar la primera Copa Libertadores de su historia, va a enfrentar al poderoso Boca, que llegaría a conquistar la séptima. Fluminense, sin pretenderlo, es local, puesto que disputa sus juegos en el histórico Estadio del Maracaná. Así que solo se espera que ruede la bola y que gane el mejor a ritmo de fiesta futbolera libertadora. El español Carlos Alcaraz, número 2 mundial, quedó eliminado por sorpresa en su primer partido este año en el Master 1000 de París-Bercy, al caer 6-3 y 6-4 ante el ruso Roman Safiulin, número 45 del escalafón, en la segunda ronda. Alcaraz, de 20 años, exento de la primera ronda, reaparecía en el circuito ATP después de 20 días sin jugar y de haber renunciado al torneo de Basilea, que se jugó la pasada semana por problemas en el pie izquierdo y en la espalda. Alcaraz no gana ningún torneo desde el épico triunfo en la final de Wimbledon ante Novak Djokovic el pasado julio. Safiulin, procedente de las rondas de clasificación, avanza en el triunfo de ayer a octavos de final, donde se va a enfrentar con su compatriota Karen Shashanov, número 15 del escalafón. James Harden se va a incorporar a Los Ángeles Clippers en la NBA tras una operación en la que los Philadelphia 76ers, su anterior equipo, recibirán a cambio a cuatro jugadores, además de varias selecciones del draft. A cambio, la franquicia de Filadelfia, que encabeza Joel Embiid, MVP de la pasada temporada, va a recibir a Marcus Morris, Robert Covington, Nicholas Backlund y KG Martin, junto a dos selecciones de primera ronda del draft y dos de segunda ronda. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial. Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana con 56 minutos. Llegamos al final de nuestro programa hoy, jueves 2 de noviembre, mi estimado Ángel. Bueno, tema que usted armó polémica, créame que siguen llegando mensajes. Que hay gente que ha conocido que en vez de avispas y abejas, dice hormigas rojas, que pican duro. Sí, la hormiga bala que hay por ahí. Bueno, está bueno. Ahí está. Entonces la gente sí utiliza los métodos naturales. Sí, seguro que sí. Están pidiendo métodos naturales. Después de que no nos pidan el largor del bambú también. Bueno, ¿qué tal le pareció a usted? Ah, no, usted, no. Usted ya ha venido. Vinimos el día de Fulanito. De Fulanito de Tal. Sí, estuvo Fulanito por aquí. Estuvimos haciendo la entrevista. Tú le hiciste entrevista a ellos y nos firmaron autógrafos, todo. La pasamos muy rico por aquí. Eso es muy bonito. La gente debería venir. Sí, sí, no se queden por allá. Visiten el lugar. Tiene unas vistas excelentes también. Una comida, una atención perfecta. Excelente. Muy bueno estar por acá, sí, gracias. Tiene cara de que quiere volver. Bueno, ya lo miraré, ya lo pensaré. Mates y el jueves. No se olvide, entonces estamos originando el café, originamos el café de la mañana desde el Hotel Restaurante Parador Palacio. Muchas gracias a Marta y también al hombre del toldo negro, que lo matriculé hace años y se quedó así. El hombre del toldo negro. Muy bien. De modo que nos vamos. Ya van a ser las 12 del mediodía. A la 1 de la tarde estará ya aquí si los tacones la dejan. Sí, sí, sí. Porque está lloviendo mucho. Ah, eso sí. Te tengo un dato, el último. Y como ella se hace en tacones. Ah, eso sí, pero te tengo un dato chiquitito antes de irnos. Hablando ya del tema de esto de miembros y huevos y todo eso. Un gorro de cocinero tiene 100 pliegues. La razón de este número tan exacto parece relacionada con las 100 formas que hay de cocinar huevo. ¿Hay 100 formas de cocinar huevos? Yo no sabía. Sí, yo no sabía, ¿no? Todos los días aprendemos algo. Sí, hay que aprender. Freddy, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Pasa por aquí, no te olvides. Pasa por aquí. Te atienden muy bien. Muy buena atención. Muy buen lugar. Muy buenas vistas. Excelente todo por aquí. Gracias. Muy rico desayuno también. Gracias. Ah, sí, de ayuno. Sí, sí, no, me digo que es que ella... La Marta, que tiene doble motor, siempre está... pendiente de nosotros. Mire que esto, cuando menos piensa uno, le salta la liebre. Por eso yo siempre tengo un plan B, porque mire, este me dejó varado, vea. Ni para allá ni para acá, mira. Se pegó. A ver si funciona, ahora sí funcionó. A ver, si nos deja terminar. Entonces, es que estoy tratando de terminar con la canción que nos gusta. ¿O a usted también le gusta? A mí también me gusta, claro que sí, Puerto Candelaria. Pero no sé, hoy como que está... No, Jackie, prepárate para sufrir. Muy bonita canción. No, porque hay mucho... No sé por qué está porque... Pero bueno, intentaremos tenerlo de la mejor manera. A ver si nos da... Hasta vamos a quedar de bien mañana la gente, porque no, mire, ni para allá ni para acá. El clima también, esos vientos fuertes hacen mella en las antenas, yo me los cableados, pero ha estado muy lento el wifi, ¿no? El internet. No, yo creo que es la RAM, muchos datos. Sí, hay que limpiar esto porque creo que hay mucho material ahí. 12 del mediodía, nos vamos. Regresaremos mañana con el café de la mañana. Mañana lo haremos entonces con Puerto Candelaria, la que vamos debiendo ahí. Senderito, ¿usted ya lo aprendió? Senderito de amor. ¿Cómo dice? Senderito de amor, sí. No, es una carta. Ah. Bueno, la Bobby Blue, como le digo yo a la cantante. Ahí está, súper guapa. 12 del mediodía, Dios los bendiga, como diría nuestro pastor de la época. Y nada, chao, se cuida Burr, entonces feliz pincho pote. 17 horas tendremos la doctora Jane Larequín de HLK Abogados, luego los muchachos de Menos Bla Bla Bla, más música, y nosotros estaremos haciendo el pincho pote. Ya están invitados, ya les hemos dicho dónde hay, para que usted sepa. Nuestros clientes que nos mandan el mensaje, nosotros con mucho gusto lo publicamos. Pero yo tomé la decisión de que no voy a entrar más de nadie. Eso. Bueno. Ya son las 12, Frey. Ya pues. Nos escuchamos. Jackie, ponte patines. Porque sí, yo creo que en tacones no vas a llegar. Salsa en tacones vendrá ahora en un rato. Se cuidan. Chao.